enorme programa de medidas sociales que hemos tenido en estos meses, que involucran a más de 10 millones de argentinos, a los cuales hemos asistido con múltiples acciones, las cuales si quieren las podemos repasar, pero también sabiendo que lo que va a cambiar la Argentina del futuro es generar puestos de trabajo de calidad. Y a eso es lo que apuntamos. Para eso hemos tomado muchísimas medidas estos meses que recreen el espacio para el desarrollo, para la creación de empleo a partir de la inversión. Y eso es lo que viene en la Argentina del futuro. Aquí, presidente, Claudio Cardoso de Radio 10. Hay mucha gente, muchos argentinos, muy preocupados por el tema de la inseguridad. Muchos casos que han terminado incluso varios de ellos con la muerte, con asesinatos. ¿Cuál es la preocupación que tiene usted como mandatario y cuáles son las medidas concretas que van a hacer o están haciendo? Claramente, ahora que empieza a verse los primeros resultados en términos de las reformas que se han hecho en el incentivamiento económico, surge el gran problema que ha acompañado a la Argentina en los últimos años, que es la inseguridad. En eso, claramente, lo primero fue también poner el tema sobre la mesa, no negarlo, tener como eje que hay que combatir la inseguridad, empezando por combatir el narcotráfico, que el desarrollo del narcotráfico en la última década provocó un aumento en el delito y en la violencia del delito. Y ahí es un paso enorme que hemos dado en Tecnópolis hace algunas semanas, cuando con todos los gobernadores, o la mayoría de los gobernadores, pero todas las provincias representadas, firmamos un acuerdo para trabajar juntos en la lucha contra el narcotráfico. A su vez también el desarrollo de la Fuerza Federal en todo el país, atacando todos los delitos federales y trabajando en conjunto con los distintos gobernadores. Y en lo que hace a la provincia de Buenos Aires, que tal vez es lo que más pega de cerca a todos sus relatos, porque todos trabajan acá en la zona, es trabajar en conjunto con la gobernadora, acompañarla en la enorme tarea que está haciendo, en la de reconvertir la policía bonaerense, capacitarla, equiparla y trabajar coordinadamente con las fuerzas federales. Y creemos que con el correr de los meses, la mejora de la operatividad de las fuerzas va a ir dando sus resultados, como lo estamos viendo, pero claramente venimos de un punto de partida donde en muchas zonas del Gran Buenos Aires, en muchas zonas del país, el delito llegó a niveles que hace muy difícil la convivencia de la gente de trabajo, la gente de bien, en su vida diaria. Sí, buenas tardes, Gonzalo, sí, de Canal 13, ¿cómo le va? Presidente, habitualmente se le pide a los presidentes una autocrítica, se le pidió en vano a la presidenta Cristina Fernández y ahora corresponde que se la pidamos a usted. El informe que hoy publica el INDEC está en números muy parecidos a lo que publica el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que publicó en agosto que la pobreza en Argentina está en el 32,6. Y demuestra el informe de la UCA que se incorporaron en estos meses de su gestión en la Argentina 1.4 millones de pobres más si uno compara el 29% de pobres que había en 2015 con lo que da ahora el estudio. Y este gobierno ha tomado algunas medidas económicas que para muchos han sido muy cuestionables en materia del impacto social que esto supuso. ¿Qué autocrítica hace el gobierno al respecto de lo que ha pasado en términos de nuevos pobres en la República Argentina desde diciembre hasta hoy? Gonzalo, yo estoy para hacer todas las autocríticas que podamos porque siempre creo que hay lugar para la mejora. Pero lo que estamos ahora empezando a tener en la Argentina es información estadística real. Hoy los números son los que verdaderamente reflejan la realidad del país. Lo que teníamos hace unos meses atrás era todo montado en una ficción de cifras que no respetaban la realidad. Era una manipulación absoluta de esas cifras. Entonces nosotros creemos que este es el verdadero punto de partida. Porque este es el verdadero equilibrio económico en la Argentina, sin cepos, sin conflictos financieros con el mundo, sin distorsiones en la economía de todos los días, que generaban supuestamente situaciones que no eran reales. Hoy esta es la realidad, y sobre la cual, insisto, como lo dije ya hace unas semanas en algún otro encuentro con ustedes, les dije, yo quiero y acepto ser evaluado por si pudimos o no reducir la pobreza. Todo lo demás que podamos decir son excusas. Acá la realidad es que hay que reducir la pobreza en la Argentina. Y este es el punto de partida, que reivindica que el trabajo estadístico que ha hecho la UCA era el correcto, no como decía el gobierno anterior, que no, estaban haciendo política. Esto es la realidad de lo que pasa en la Argentina de hoy, pero no sé, Caro, si querés agregar algo más. Bueno, claramente el no tener cifras era algo que no nos permitía tener claridad sobre este tema, más allá del trabajo que venimos realizando al lado de cada una de las personas, más allá de las cifras, que son números, estamos hablando de personas, de familias, de hogares que nosotros conocemos, que recorremos y con los que estamos trabajando desde el primer día. Por eso, todo lo que hicimos y trabajamos durante estos meses tuvo que ver con poder combinar todas esas medidas que se tomaron para llevar un rumbo económico correcto y bajar la inflación, no nos olvidemos que es uno de los peores impuestos a los pobres, y poder así también contener y acompañar a todas estas familias, que es lo que vamos a seguir haciendo y, como dijo el presidente, es con lo que nos vamos a evaluar de ahora en más con estos números. Sí, Liliana Franco, de Ámbito Financiero, presidente. Justamente usted dice que quiere ser evaluado para bajar la pobreza, que su gestión sea evaluada si realmente se logra bajar la pobreza. En ese sentido, ¿cuál es la meta en porcentaje, ya que se conoce 32,2 ahora, cuál es el porcentaje para bajar la pobreza en el 2017, en el 2018 y en el 2019, si no se alcanza, pobreza cero? Gracias. No, pobreza cero en 4 años es obvio que no se alcanza, Liliana. Nosotros fijamos pobreza cero como un camino desde el cual convocar a todos los argentinos a ser parte, a ser protagonistas, porque claramente esta no puede ser solamente una tarea de un gobierno, es una tarea que debemos encarar a través de instrumentos como esa mesa que hablábamos con tu colega hace unos instantes, de diálogo, de trabajo en conjunto, de desarrollo de planes, de propuestas, de infraestructura, porque también la igualdad de oportunidades pasa porque el país se vuelve a conectar, ¿no? O sea, hace poco recorrimos las calles de algunos de tantos sectores del Gran Buenos Aires, que son intransitables, donde el transporte público le cuesta entrar y los días de lluvia ni siquiera puede entrar. Entonces, si la gente no se puede trasladar, mal va a poder trabajar. Si la gente no se puede trasladar, mal va a poder llevar a su hijo a educarse. Entonces, también el esfuerzo que estamos haciendo en el desarrollo del programa de infraestructuras tiene que llevarnos a esa nueva oportunidad para más y más argentinos. Medir cuánto va a ir bajando la pobreza año a año es muy difícil saberlo, porque sería decirte con certeza cuánto vamos a crecer y cuánto trabajo va a generar ese crecimiento. Lo importante es que ya hemos generado las condiciones de transparencia, de dinámica, de objetivos cumplidos como la salida del CEPO, el arreglo del tema del conflicto con los holdouts, la baja de la inflación, que muchos cuestionaban que si íbamos a poder o no, y hemos logrado bajar drásticamente la inflación en el segundo semestre. Todo eso va generando condiciones, primero, para que defender el salario de los trabajadores, y segundo, para generar condiciones para que haya nuevos empleos a partir de la credibilidad que va generando un gobierno, a partir de ir cumpliendo algunas de las, todas las metas que nos hemos propuesto, y eso va a traer, insisto, más inversión y más empleo, y va a ir provocando un resultado positivo en la reducción de la pobreza. Vayamos evaluando cada 6 meses, lo vamos a ir viendo porque cada 6 meses el INDEC va a publicar y vamos a ver si lo que estamos haciendo es lo correcto, si el rumbo que hemos tomado es el mejor para, insisto, darle solución a miles y miles y millones de argentinos que no la pasan bien, que sufren por esta realidad, pero que hoy por suerte, con la baja de la inflación, como decía Caro, empiezan a ver el futuro con más optimismo. Agencia Rusa TASS, Elena Gondatieva. ¿Cómo están avanzando las negociaciones en ámbito energético con otros países, especialmente con Rusia? ¿Y ya está acordado un proyecto conjunto con Gazprom? Sí, son las dos cosas que hablamos con el presidente Putin en nuestra reunión en el G20. Estamos esperando la última propuesta por Chihuidos, que es un proyecto muy importante para la provincia de Neuquén, no solo de generación, sino también de seguridades para la ciudad de Neuquén en términos de posibilidad de inundaciones. Y además, Gazprom avanzó a firmar un primer acuerdo con YPF para participar asociados en el desarrollo de algunos sitios que tienen en Vaca Muerta, que son prometedores en términos de generar producción de gas, que es lo que le está faltando a la Argentina, que necesitamos volver y nos llevará unos años a poder abastecernos de nuestro propio gas. Sí, Carlos Cuevas para El País. Quería preguntar, presidente, se va a cumplir dentro de un mes y medio, un año desde su victoria electoral. Quería preguntarle si con estos datos usted cree que hace un año los argentinos, cuando le votaron, pensaron que después de un año la situación estaría así, con un 32% de pobreza y estos datos tan duros que de los que hablamos hoy. Si cree que cuando le votaron se imaginaban esto o algo mejor. Si la mayoría de los argentinos apostó por un cambio es porque sentía que como íbamos, no íbamos bien. Y la realidad es que todo nos sorprendió.